perdonad y se os perdonará. El que odia a su hermano es un homicida. Con la medida que midiereis se os medirá. Si no perdonáis, tampoco el Padre os perdonará. Búscate un lugar tranquilo. Hoy haremos una oración donde quitaremos todas nuestras culpas y perdonaremos a aquellas personas que nos hayan hecho alguna maldad y no permiten que nuestra vida se desarrolle en paz, alegría y prosperidad. Así que aprovecha esta oportunidad y perdona todo a ti mismo, a los demás, y cuéntale a Dios todas las fallas que hayas cometido para sacarte esta mochila de encima. Padre Celestial, me inclino ante tu presencia y reconozco que soy culpable. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pido perdón por mis pecados. Me acerco a ti con absoluta confianza porque sé que tú eres un Dios que perdona y ama a las personas siendo pecadoras. También sé que a ti, mi Dios, no te agrada ni la venganza ni el rencor. Tu corazón es compasivo y misericordioso, y solo esperas a que tenga la humildad de reconocer mi pecado, arrepentirme y pedirte perdón para que puedas desbordar la abundancia de tu misericordia. Así como tu palabra lo dice, cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdona. Padre amado, perdóname, quiero recibir tu brazo eterno y cobijarme en tu misericordia. Quiero entregarme, Dios, a tus brazos abiertos y a tu corazón de Padre que me atrae con lazos de tu amor infinito. Tu enseñanza es clara y dice que para ser perdonados y poder entrar en el reino de los cielos, debemos tener un corazón como el tuyo. Perdonad y se os perdonará. Yo hoy quiero recibir tu perdón para dejar mi vida atrás, esa vida que no me trae tranquilidad y que solo está llena de angustias. Quiero deleitarme de tu gozo y en la paz que solo tú das. Hoy, humildemente te pido que me perdones por ser ciego a tu presencia y también te pido perdón por ser sordo a tus palabras. Te pido perdón por el mal que causé a mis semejantes, consciente e inconscientemente. Te doy gracias, Señor, por no haberme abandonado. Te doy gracias porque nunca perdiste la paciencia conmigo. Te doy gracias por acercarme a ti y por seguirme limpiando cada día para poder servirte y amarte con un corazón limpio y mostrar ese mismo amor a mis semejantes. Lávame, mi Dios, hazme un ser limpio y puro. Devuélveme el don de saber lo que es el gozo y la alegría divina. Y haz que todo lo que yo haga sea acorde a tus enseñanzas. Haz que mis pecados desaparezcan y borra todas las culpas que cargo sobre mí. Bendíceme y hazme un ser libre de pecados. Padre mío, acudo a ti, pues eres justo y mi nublada mente no puede tomar una decisión. Pues me han fallado y no sé qué hacer. Perdonar es tan difícil, pero no quiero sentir rencor en mi corazón. Lléname de tu sabiduría, Padre. Si debo perdonar, lo haré. Abriré mi corazón y dejaré que el rencor salga de él. Tú nos has enseñado que el perdón se lo merece quien realmente está arrepentido. Si esta es una de esas veces, perdonaré, como tú has perdonado a millones de nosotros por ser humanos y pecar. ayúdame a abrir mi mente para olvidar y perdonar. Solo contigo a mi lado podré enfrentarme a esta situación. Padre Celestial, envía un espíritu de amor y perdona mis pecados. Te pido que me purifiques, que me sanes, restaures, renueves con la sangre redentora de tu Hijo amado. Ayúdame, Dios mío, a tener un corazón como el suyo, un corazón que sea humilde y generoso, para ser capaz de perdonar. Arranca de mí el corazón de piedra y dame un corazón de carne. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado, purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí, contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu dentro de mí renueva. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu santo espíritu. Vuélveme la alegría de tu salvación y en espíritu generoso afiánzame. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, Dios, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza, pues no te agrada el sacrificio. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no lo desprecias. Reconozco, Señor, que he cometido pecado y hoy quiero ser perdonado, quiero ser perdonada para recibir la vida eterna que tú construiste para mí. Me apropio de este perdón y te pido que me ayudes a mantenerme firme para no caer en situaciones que no están alineadas a tu palabra. Gracias por tu perdón, lo recibo en nombre de Jesús. Y hoy también quiero perdonar a todos, quitarme de encima esta mochila que no me deja vivir en paz, que no hace más que ocupar mis días entristeciéndome y dedicándole energía a personas que no se lo merecen. En este preciso momento, perdono a todos los que me hayan hecho alguna maldad, por más pequeña que haya sido. Me quito esta carga de encima para volver a ser feliz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho en pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. En tu sagrado nombre, Jesús. Amén. Cierra tus ojos y perdona todo lo que tengas que perdonar y pídele a Dios que te perdone todo lo que deseas que te perdone. Hazlo de corazón y verás que tu vida cambiará para bien. Quítate de encima todas esas cargas. No merece la pena vivir así. Perdona y sé perdonado.